Carlos Heller, lo estábamos viendo por televisión hace un ratito nomás. Vamos a pedirle ¿el presidente de la Comisión de Presupuesto? Creo, se lo vamos a preguntar a él, creo que todavía no lo sé. Todavía se lo preguntamos no. Ahora. Se lo preguntamos ahora. Carlos, ¿cómo va? Buen día. ¿Carlos? Sí, hola, digo, no se abusen de mí que no tengo ni voz para hablar. Un poquito largo, ¿qué fueron? 15, 16 horas más o menos. No, más. Yo llegué a la Cámara ayer a la 1:30 de la tarde, porque primero había una sesión donde teníamos que jurar, que empezó a las 2:00 y después inmediatamente comenzó la sesión del tratamiento del proyecto de ley, que efectivamente se le dio media sanción. Así que ya ni me acuerdo cuando entré, pero 22 horas o 23 horas. Lo bueno que era de día y saliste de día, eso no está mal. Sí, claro. Carlos, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viste la discusión parlamentaria? ¿Se le hicieron muchas modificaciones al proyecto original? Yo creo que en lo fundamental se aprobó el proyecto enriquecido, porque para eso es el debate parlamentario, y se fueron que agregaron mayor claridad. No, me parece que se corta. Que no estaban incluidos en la redacción original. Fue muy útil también en la reunión de comisiones, la presencia de los ministros. Es decir, que es todo un proceso que normalmente se hace en un tiempo mucho más largo y que aquí se hizo de manera apretadísima, que hoy lo va a tratar el Senado. Es decir, que a esta hora los funcionarios de la Cámara deben estar pasando en limpio toda la media sanción, con todas las correcciones que se fueron haciendo en el debate. Y seguramente al mediodía o en un rato va a comenzar a funcionar el Senado. Bien, ¿y hubo algún artículo en particular que haya llevado más tiempo que los restantes? Lo que pasa es que es una ley muy grande. Es una ley que abarca, en primer lugar, el concepto de la emergencia, que cruzó por todos lados el debate. Era también un tanto contradictorio, porque los responsables de la emergencia, que son los que gestionaron los asuntos del país durante los últimos 4 años, nos acusaban de instalar el concepto de emergencia, y uno los escuchaba y es como muchas veces hemos dicho, parece que hablaran de Dinamarca, porque aparentemente para ellos está todo bien, la macroeconomía mejora. Bueno, el debate sobre si estábamos en una emergencia, el proyecto define 9 emergencias, ¿no es cierto? Económica, financiera, social, de salud, qué sé yo, ni me acuerdo. Son 9 campos distintos donde se define la situación de emergencia en la que se encuentra el país. Y la discusión a veces tenía ese giro donde ellos decían, ¿cómo pueden ustedes vivir en un estado de emergencia? Lo que tenemos que tener es un país normal. Por ejemplo, una de las últimas cosas que se discute en el tratamiento, que simplemente por el orden cronológico, es el referido a los UBA, a los créditos UBA. Sí, lo escuché eso. La situación de la gente que está endeudada con UBA y con todos los problemas que eso ha generado. Entonces, desde la actual oposición, había una demanda para que el gobierno tome las medidas para resolver este grave problema, pero como que eso no tuviera nada que ver con la generación del problema. Entonces, incluso yo intervine, esto ya fue hace un rato, de los últimos puntos, era el punto 80 y pico del orden del día. Muchachos, esto lo pusieron ustedes. Yo discutí con el presidente del Banco Central cuando me comentó el proyecto y mi opinión era que iba a terminar como terminó. Ahora hay que ver cómo se resuelve, pero háganse cargo de la generación del problema, porque si no es la ponerse en demandantes y representantes de los afectados por los créditos UBA, que hay que resolverlo desde luego. Y el problema es que el sistema de créditos UBA es un sistema que debe ser modificado desde el Banco Central y no desde el Congreso. Y lo que hace el proyecto es aprobar una cosa que es solicitarle al Poder Ejecutivo que le pida al Banco Central, atendiendo a la grave situación que ha generado, que arbitre una solución para el problema. Claro. Bueno, cada uno de los temas estuvo cruzado por estas cuestiones y hubo que decir, no sé cuántas veces, escúchenme, el nuevo gobierno hace una semana que se hizo cargo. Lo dijiste al final, en tu última intervención, ¿no? Es el país que dejaron ustedes. Porque había como una suerte de inversión de roles donde la oposición reclamaba del gobierno medidas para resolver los problemas que estaban planteados en el país. Claro, que ellos no... Era un poco extraño el debate, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo digo que finalmente se ha sancionado o se le ha dado media sanción al proyecto que vino del Ejecutivo y que en lo sustancial recoge los ejes que tienen que ver con esos tres conceptos que nosotros ya hemos hablado. Por un lado, el de la solidaridad, es decir, apuntar a resolver la situación de los que están en peor situación, valga la redundancia, a los más castigados por todas las políticas que se han aplicado, y desde ahí ir avanzando en un proceso de recuperación productiva, y desde ahí encarar la negociación con los acreedores, porque sin resolver el problema de los acreedores y de la deuda externa es muy difícil articular una política de crecimiento y de desarrollo y de recuperación de la economía y de los habitantes de nuestro país, de la ciudadanía en general. Entonces, es todo un paquete que va de la mano en cada uno de los temas y entrelazándose unos con los otros, porque una adecuada negociación de la deuda, para lo cual también el Poder Ejecutivo necesita las capacidades delegadas por el Congreso para poder encarar toda esa negociación. Una buena negociación en los términos que se proponen desde el gobierno, negociar los plazos para que los recursos que teóricamente deberían ser volcados a pagar y que no alcanzan ni por asomo a cubrir los cronogramas de deuda tal cual están diseñados, liberados de eso, esos recursos puedan ser volcados a estimular la economía, el mercado interno, las economías regionales, las pymes y todas las cosas que van vinculadas y mancomunadas una con otra, la moratoria para las pymes de las deudas con el AFIP, la suspensión de los juicios. Es realmente un paquete de medidas que curiosamente de la oposición todo el tiempo lo llamaban impuestazos, uh-huh. Superpoderes, era, es decir, una discusión que parecía que era de idiomas diferentes o de culturas diferentes. Entonces, querer aplicarle una tasa más alta a los que tienen los bienes fuera del país y se beneficiaron con el blanqueo es un impuestazo. Mm. Y así cada una de las cosas que se discutían, ¿no? Entonces, te encontrabas con que la actual oposición se pretendía poner en el plano de abanderada de los intereses de los afectados, digamos, una cosa un poco compleja de explicar, pero que yo tengo que también hasta que ordenarme en las ideas, porque todo esto es un barullo a una intensidad y casi sin parar durante todas estas horas. Carlos. Casi sin parar. No, sí. A ver, Carlos, ¿cuándo asumís la presidencia de la Comisión de Presupuesto? Bueno, cuando haya sesiones nuevamente, es decir, hoy el diputado Martínez, que presidió la comisión y que hizo todo el trabajo ayer, porque yo ayer no pude participar en la reunión, antes de ayer. Claro, pues todavía no había jurado. No pude estar en la reunión. Estuve en la reunión de comisiones, pero como oyente. Uh-huh. No pude participar porque todavía no era diputado. Pero hoy tuve una participación más. Uh-huh. En realidad, en la reunión yo abrí, la primera intervención fue la mía, presentando el proyecto, que lo presentamos en conjunto con el... pero arranqué yo y después él completó la presentación del proyecto. Me parece entonces que ya es hora de que vayas a descansar un poco, Carlos. Sí, estoy yendo para sí. Mi casa. Teniendo en cuenta que la semana pasada estaba sin vos, claro. Lo que la cuidaste, ¿no? Sí, sí. Y menos mal que la semana pasada no fue la sesión. Sí, no, claro. Me pude recuperar y... Igual hoy, mirá cómo estoy. Sí, cascado. Pero lo pudimos hacer bien, estoy contento. Me siento feliz de haber vuelto a ocupar un lugar como diputado de la Nación. Me siento feliz de haber tenido una activa participación en el debate que hubo hoy. Me siento contento de todas las muestras de afecto que recibí de colegas. Y sobre todo, ¿sabes qué? Y para mí es muy gratificante, de la gente que trabaja en el Congreso, en las distintas tareas, y que la verdad me expresaron muchas muestras de satisfacción por mi presencia, de afecto, que me hizo sentir muy bien. Siempre para adelante, Carlos. Abrazo gigante. A descansar. Chau. Que les vaya bien. Chau.